Las marcas de la historia, propias y ajenas. Marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Bueno, les conté hace unos minutos atrás que estuve en Córdoba, ahora la segunda quincena de febrero, y bueno, recorrimos bastante esta provincia, que de verdad es bella por donde uno la mire. Y también pudimos acercarnos a la ciudad de Córdoba, a Córdoba capital, como dicen ellos. Capital. Así es. Y bueno, y recorrerla, es una ciudad con mucha historia. No en vano fue llamada Córdoba la docta durante mucho tiempo, creo que ya ahora no. Además, después de lo que sucedió en el año 2015, habiéndole dado el triunfo a la gestión de Cambiemos, para mí de verdad fue un hecho casi sin pensar el haber votado masivamente a esta gestión, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, Córdoba es una provincia y particularmente su ciudad capital con mucha historia y con mucha historia que tiene que ver con la vida intelectual y con la cultura. De hecho, la primera universidad que se fundó en nuestro país es la Universidad Nacional de Córdoba, que fue fundada el 19 de junio de 1613. Hace 406 años que funciona esta universidad en nuestro país. Pero el tema del cual quiero hoy compartir, porque tiene que ver y tiene casi una raíz común con la universidad, es su famoso, prestigioso Colegio Nacional de Montserrat. Tiene una historia muy rica, también muy larga. De hecho, fue creado en el año 1687, perteneciendo a la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene más de 300 años de vida este colegio. Es una institución preuniversitaria, pública y gratuita. Y como bien les dije, depende de esta Universidad Nacional. Ofrece una alternativa curricular muy actualizada del nivel secundario. Ofrece o brinda un bachillerato con orientación humanista de una duración de 7 años, Oscar, el bachillerato, con un plan de estudios que une los conocimientos de las asignaturas más clásicas, digamos, y contemporáneas de los estudios humanistas, o sea, lo clásico y lo contemporáneo. Y reitero que tiene una duración este secundario preuniversitario de 7 años. Es una base impresionante para hacer una carrera universitaria. No sabes lo que es el edificio. Lamentablemente no pudimos entrar ni al Colegio Montserrat ni al Museo Universitario porque estaba cerrado en refacciones, en pinturas, bueno, todo, digamos, de alguna manera lógico por el fin del mes de febrero y la cercanía del comienzo de todas las actividades académicas, ¿no? A fines del siglo XVIII, el virrey Nicolás Antonio Arredondo, por una disposición de este virrey, se incorporaron a la universidad, me refiero a los estudios de leyes. Esto marcó una diferencia fundamental y el nacimiento de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales en 1791. A partir de esta fecha, la Universidad Nacional de Córdoba dejó de ser exclusivamente teológica, porque hasta ese momento había, durante ni más ni menos que un siglo y medio, había sido una universidad con una formación exclusivamente teológica. El fundador del Colegio Montserrat, de este desprendimiento de la universidad, fue un presbítero, el doctor Ignacio Duarte de Quirós, que hay un dato muy interesante, Oscar, porque era un judío converso. Converso, portugués, además. Tanto su padre, don Simón Duarte, que fue investigado por ese horror de el Tribunal de la Inquisición, como su madre también, del fundador del Colegio Montserrat, también pertenecía a una rama portuguesa judeo conversa de un alto linaje. No es poco esto, algún día podemos hablar de los judíos, de los judíos conversos y de los católicos o de los cristianos principiantes, creo que los llamaban, porque tuvieron una persecución importantísima en España, ¿no? Importantísima. La época de Franco, por ejemplo. No, y esto mucho antes. Mucho anterior, mucho antes. El Real Colegio, como así se lo llamaba, porque bueno, fue por una disposición del, del rey. El Real Colegio de Montserrat fue autorizado por una cédula del rey, que era Carlos II, el rey español, en agosto de 1687. Como te dije, lleva más de 300 años de vida. Desde el comienzo fue dirigido por la orden de los jesuitas, ¿no? Bueno, hasta que fueron expulsados de todo el continente americano, que fue en el año 1767, o sea, casi 100 años después. Con posterioridad al, a la expulsión de los jesuitas, el colegio quedó en manos de los franciscanos. Por eso te decía que fue de una formación durante un siglo y medio casi exclusivamente teológica, hasta que se creó la Facultad de Leyes y cambió esta, ahí empezó a cambiar, cambió el perfil del colegio. Vos sabés que allí cursaron sus estudios gente célebre, Oscar, como célebres funcionarios públicos, juristas, presidentes de la nación, como Nicolás Avellaneda, como Santiago Derqui, Figueroa Alcorta, el eximio jurista que fue Dalmacio Vélez Arfiel, el civilista, digamos, el que redactó nuestro código civil más importante de toda nuestra historia. Bueno, y demás personalidades, digamos, y funcionarios públicos. En este, en este contexto, en realidad, de la intelectualidad cordobesa, tanto del Colegio de Montserrat como de la Universidad Nacional de Córdoba, tuvo lugar esa reforma que hemos hablado el año pasado, cuando se cumplió un siglo de ella, la reforma universitaria de 1918. Intentamos entrar al museo universitario, donde hay muestras de aquella gesta estudiantil, pero tampoco pudimos hacerlo porque estaba en mantenimiento edilicio. Bueno, nada más que como un pequeño asterisco te cuento que fue un 15 de junio de 1918 que un grupo de estudiantes cordobeses irrumpieron así, de golpe, en el salón, en uno de los salones de la universidad, para impedir que el rector, impedir la elección del rector en contra de un régimen anacrónico, monástico y clerical. Querían intervenir en la elección como, exactamente, como estudiantes, a partir de esto, que no fue de la noche a la mañana, fue todo un gran proceso, con gente detenida y demás, y con nombres célebres, por otro lado, como Diodoro Roca y Arturo Orgaz, entre otros de esos estudiantes que entraron o irrumpieron, de a partir de ese, de este gobierno que era clerical, autocrático y religioso y monástico. Bueno, pasa a lograrse el gobierno tripartito que tienen hoy las universidades nacionales, que son los tres claustros: el claustro docente, el claustro estudiantil y el claustro de los graduados. Ahí arranca, me estaba acordando y lo estoy chequeando ahora, el proyecto Liminar. Bueno, eso fue lo que el manifiesto que dieron, digamos, como una declaración pública de qué era lo que pretendían y por qué tuvo lugar esta manifestación. Todo esto, tanto la universidad como el colegio, como la iglesia de la Compañía de Jesús, es decir, de los jesuitas, todo esto conforma lo que se llama en la ciudad de Córdoba la manzana jesuítica. y esta fue de, es muy linda y es muy viejo todo uh-huh. esto, y a mí me hizo recordar a nuestra Manzana de las Luces, aquí en atrás, digamos, del Cabildo. Uh-huh. Esta manzana histórica fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por uh-huh. la UNESCO a partir del día 1 de diciembre del año 2000. Es realmente un lugar para conocer. Lamentablemente, ya te digo, hay que ir en otro momento que no sea claro. que no sea fines de febrero. Sí, sí, tenés que ir cuando, claro. Durante el año lectivo, cuando, en realidad. Cuando haya clases, exactamente. Exactamente, sí, sí, durante sí. el año lectivo. Uh-huh. Así que bueno, fue un baño de historia y de intelectualidad cordobesa uh-huh. que nos vino muy bien, además de estar de arroyo en arroyo, claro, de balneario claro, en balneario, de cascada en cascada. Claro, claro. Recibimos un poquito este baño de cultura y de historia de nuestra uh-huh. querida provincia de Córdoba. Y está muy bien. Y vamos a irnos de esta hora sin antes dejar de agradecer a Guillote Valdelo, la gente de Instagram, de Facebook, Lali Sotelos, Roberto Sergio Márquez, gracias Alejandro Marinelli, Leticia Bambrilla, Cristina Ventura. Gracias a todos, nos escuchamos en la segunda hora. Así es, no se vayan por su puesto. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir. Para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas.